Easy no, you don't need figure down. Easy no, no need figure down. Rock that run that this away from. Easy no, you don't need figure down. Bueno, el Scrum como tal consiste, es una práctica que se hace con la primera herramienta, es la motocicleta, que tenga una buena frenada, que tenga unas buenas llantas, buen motor, mejor dicho, buena sincronización de la motocicleta, además de algunas adecuaciones que se le realizan a la misma. Por siguiendo, estaríamos hablando de protecciones, como primera medida el casco. Estaríamos hablando de protecciones rodilleras, coderas, también se tienen body armor que protegen lo que es pecho, espalda. Y los trucos ya consisten más que todo es hacer rodar la motocicleta en una sola llanta, ya sea en la trasera o la delantera. Necesariamente no hay que estar encima de la motocicleta en la posición original, que es sentado. Inclusive sentado se pueden hacer demasiados trucos, pero los mejores trucos se hacen es de pie encima de la motocicleta, de un lado de la motocicleta. Una de estas modificaciones son unos conos que se le colocan en la parte de atrás, derecha e izquierda, con el fin de pararse hacia los lados y de hacer trucos de pronto más arriesgados, ya trucos que de pronto se vean ante los ojos del público o algo casi imposible, pero que se pueden hacer. También hay trucos que se unen en la moto levantada, lo que es el wheelie normal, que es el canguro que llamamos comúnmente. Ese wheelie normal lo podemos perfeccionar subiéndonos ya sea al tanque o ya sea hasta en la misma dirección. O sea que prácticamente la moto iría andando sola y nosotros como stunters iríamos encima de la dirección parados. Bueno, dependiendo de la motocicleta, si es racer o si es moto común, del común, hablamos racer, que es una moto de velocidad, que maneja una cierta velocidad, o una moto común, lo principal, la principal modificación sería la Catalina. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la moto coja más fuerza. Entonces se le manda a hacer, o si ya existe una Catalina más grande, entonces se le manda a modificar. Eso con el fin de que la moto tenga más fuerza, ya que nosotros no necesitamos velocidad, lo que necesitamos es fuerza en la motocicleta. La sincronización, una perfecta sincronización, pues manejamos prácticamente mecánicos propios manejamos, hasta algunos mismos compañeros. Bueno, estaríamos hablando de los conos, protecciones del motor, protecciones del tanque, para que además de hacer un truco bueno, se le vea estética, ya que la moto no se vaya a ver golpeada, rayada. Esto se cuida demasiado la moto, porque eso hace parte, en caso tal de algo, de un evento, de un show, de alguna exhibición. Entonces, tanto la herramienta que es la motocicleta, tanto uno personalmente, tiene que tener una buena presentación para así agradar más a los ojos del público. ¿Cómo surgió lo del grupo de Urban Stunt? El grupo surgió en base de darle más seriedad a este deporte, ¿ya? Aquí en Cali hay otros grupos creados, y pues para podernos meter a lo que es una liga o de pronto formar una asociación de Stunt, entonces necesitábamos conformar más grupos, ¿ya? Porque pues así lo pide la norma. Entonces surgió en base de que los mismos integrantes de este deporte, ellos mismos me decían que por qué no conformaba un grupo, pues viendo mis expectativas como líder, ¿ya? Entonces se tomó la decisión, más que todo para darle más seriedad al deporte, ya que no está catalogado como un deporte ante la Secretaría de Cultura y Deporte, ¿ya? En ese momentico nos encontramos realizando reuniones directamente con la Secretaría de Cultura y Deporte, en la oficina directamente de ellos, y no solamente con esta tendencia deportiva. Nosotros le llamamos a este deporte una nueva tendencia. Además, como son otros deportes que no son catalogados, pero estamos en esa lucha, demostrando la seriedad del deporte, que nosotros hacemos eventos, exhibiciones, y este deporte lo podemos encaminar a muchas otras cosas. Los torneos los puede organizar de pronto marcas de motocicletas, lo puede organizar talleres de motocicletas grandes, los puede organizar la misma Secretaría de Cultura y Deporte, inclusive hasta la misma Alcaldía Municipal, ha hecho alguna clase de exhibiciones en ciclovías o X o Y eventos y ha llamado a algunos grupos, los ha llamado para que hagan su respectiva exhibición. Bueno, para iniciar pueden seguirnos en la página, en el Face, como Urban Stun. Los que quieran aprender este deporte, no tenemos ningún inconveniente en enseñarles, ya, no tenemos ningún inconveniente, no cobramos, la idea es que tengan la actitud, tengan el tiempo, porque necesita bastante tiempo. Pueden ubicar de pronto lo que sería el Coliseo del Pueblo, por la calle 70, entre calle 70 y calle 62, con carrera quinta. Hay un espacio al lado de la base aérea, al lado de la carrilera. Estamos manejando en el skate park que queda subiendo el puente de los Mil Días. Hay unas canchas que son encerradas, ahí también estamos manejando ese sitio, nos lo prestaron, lo facilitaron para la práctica del deporte. Bienvenidos, cuando quieran, lleguen a los lugares de entreno nosotros o por Facebook se pueden comunicar y les estaré diciendo en dónde practicamos, en dónde entrenamos para que lleguen y poder compartir con ellos esta pasión.